Roy Sullivan, un guardabosque de Virginia, nació en 1912, en este día 7, y sobrevivió a 7 rayos durante sus 70 años de vida. En 1959, un rayo le arrancó la uña de un dedo del pie. En 1969, otro rayo le voló las cejas y las pestañas. En 1970, otro rayo le achicharró el hombro izquierdo. En 1972, otro rayo lo dejó sin pelo. En 1973, otro rayo le quemó las piernas. En 1976, otro rayo le abrió un tobillo. En 1977, otro rayo le calcinó el pecho y el vientre. Pero no vino del cielo el rayo que en 1983 le partió la cabeza. Dicen que fue una palabra, o tal vez un silencio, de mujer. Dicen.